música de Doctor Roca sonando acá en Linterna Verde. El tema, ¿cómo se llama el tema? Tempestad. Casi leerlo. Bueno, ¿cómo anda, Alfredo, querido? Muy bien, la verdad, impresionante. Deseando hacer radio. Deseando, sí. Nosotros recién comenzando, ya estamos acá con los invitados muy especiales de hoy, de la comunidad Renovación. Estamos con Nacho y con Sergio, que vinieron a visitarnos y a conversar un poco de esta temática que ya se viene tirando hace varios programas, que se viene tirando la idea de empezar con... A tratar este tema que hay que ponerlo sobre la mesa, que afecta a muchas familias, que no discrimina socialmente, ni económicamente, ni políticamente, ni religiosamente. Tal cual. Estamos con Nacho acá. Nacho, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Estamos bien. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, por la invitación. Y venimos a escuchar un poco... que si tienen alguna preguntita para nosotros, contarle un poco cómo es este tema de esta problemática que realmente viene haciendo estrago en la sociedad. Lo hizo conmigo, lo hizo con Sergio, con muchos chiquilines. Trabajando hoy en una comunidad terapéutica podamos ver a permanencia, ¿viste?, lo que es el deterioro que hace tanto en el adicto mismo como en su familia, y intentamos dar una manito de ese punto, pero hoy venimos específicamente a hablar de la problemática, así que acá estamos, nuevamente agradecer por el espacio, vamos arriba, vamos a darle. Bueno, yo antes que nada agradecerle por estar acá, esto de abrirse, y contar la experiencia por un lado, y también contar la experiencia de Renovación, ¿no?, que tengo entendido que es un lugar, no sé si llamarlo chacra, contanos un poquito cómo funciona este lugar, Sergio, tal vez vos. Buenas noches, muchas gracias, como decía mi compañero, agradecer por la invitación, Renovación es una comunidad terapéutica en adicciones, donde es un lugar espiritual, no es religioso, nuestro tratamiento, consta en 9 meses, donde sus primeros 3 meses es la parte más difícil, por ahí decirlo, pero la más importante, donde es la desintoxicación, donde son 90 días aislados de la sociedad, permaneciendo en la chacra. Luego de esa fase pasamos a los segundos 3 meses, que es la segunda etapa de concientización de la enfermedad, de autoconocimiento con nosotros mismos, que a nosotros los adictos es algo que nos cuesta mucho, ¿viste?, el mirar hacia adentro. Entonces esa es la segunda etapa del tratamiento, y después la tercera etapa es la de reinserción social, y nosotros sugerimos, ¿viste?, una cuarta etapa, pero eso es opcional, que es la etapa de reinserción sociolaboral, donde la persona se le invita a hacer un estallo, se le llama estallo, que son 3 meses más, dando una mano en la casa, en la comunidad. Es una semana adentro y una semana en la calle para ir reinsertándose en lo que es el tema laboral. Hablando un poquito de mí, mi experiencia en la comunidad, yo llegué a raíz de 12 años casi de consumo. Llegué totalmente perdido, ¿no? No conocía lo que era la adicción, lo que era una enfermedad. Yo para mí era un drogadicto, toqué muchas terminales, muchas pérdidas. Mi última terminal, gracias a Dios, fue el hospital, y gracias a esa terminal, fue que mi familia me puso ese límite, ¿viste?, de iniciar un tratamiento o la calle, ¿verdad? Hoy agradezco ese límite que me pusieron, ¿no?, porque hoy puedo estar acá hablando con ustedes y sin duda alguna poder dar una mano en la comunidad que me devolvió la vida. Comencé mi tratamiento sin saber, como les decía, para mí era un drogadicto, llegué sin ganas de vivir, la condición en la que llegué también, sinceramente, no me permitía irme, llegué con 2 impactos de balas en las piernas, no podía caminar. Eso de alguna manera me permitió ir dándome la oportunidad, porque yo primero que nada no me quería internar, tampoco me quería dejar de drogar, pero la condición, la situación en la que estaba me llevó a día a día ir permaneciendo. Entonces, el volver a caminar me llevó un periodo de 30 a 35 días, que eso, de alguna manera, ese tiempo limpio que generé, me fui dando cuenta, de alguna manera, empecé a ver las cosas con más claridad, y bueno, en principio lo hice por mi familia, ¿viste? Porque vi una familia muy sufrida, muy destrozada, y bueno, en principio lo empecé a hacer por ello, después fui tomando conciencia y llegué al punto que lo pude hacer por mí, ¿viste? Y nada, súper agradecido con este lugar que soy un privilegiado hoy, me siento un privilegiado en la oportunidad que me dio tanto Nacho como la comunidad, ¿viste? ¿Cómo llegaste, la duda mía es cómo llegaste a la comunidad? ¿O pasaste por otro lugar primero? No. ¿Tuviste un proceso...? Mi primer y espero última internación. Llegué a ese lugar, me llegó un poder superior, estoy seguro. Hoy estoy donde estoy gracias a mi poder superior. Que poder superior es lo que nosotros manejamos en lo que es nuestro tratamiento de la espiritualidad, ¿viste? ¿Qué es la espiritualidad? Para mí la espiritualidad es un camino, ¿viste? Es un camino del libre albedrío donde cada uno puede creer en lo que uno quiera, ¿viste? Acá no se inculca ninguna religión, no tenés por qué, si no crees en Dios, no tenés por qué leer la Biblia. Como yo siempre le digo a los que recién llegan, si crees en Dios, amén, como digo yo, mejor. Pero si no, vamos a buscarle la vuelta, vamos a aferrarnos a algo, porque es necesario, ¿viste? Es muy importante la espiritualidad para que podamos tener una recuperación exitosa, ¿viste? Entonces, nada, un poquito por ahí. Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder quedarme por la comunidad, ¿viste? Terminé mi tratamiento, se lo planteé a Nacho en su momento, escuchame, ¿qué tengo que hacer para quedarme por acá? Yo no me quiero alejar. Se me dio la oportunidad y bueno, y lo demás vino solo, ¿viste? Gracias a Dios hoy puedo formar parte del equipo y poder devolver de alguna manera un poquito lo que un día me dieron, ¿viste? Eso es lo que, como yo lo tomo hoy, y más que agradecido, ¿viste? Eso es otra cosa que está buenísima cuando uno empieza a curarse, como en el caso tuyo que te curaste, o te estás curando, o estás en el proceso, pero la posibilidad de ayudar a otros en el proceso, eso es una gran cosa. Muy importante. Que ahí lo pueden hacer. Sí, te escuchamos. Yo quería remarcar en algo que tú dijiste, ¿una fuerza interior o fuiste vos que quisiste dejarlo? En principio lo hice por mi familia, lo hice por ellos. ¿No por vos que vos quieras limpiarte? Hoy sí. Ahí está. Pero yo en principio vi el sufrimiento, tuve esos segundos de lucidez, de ver a mi hermana, por ejemplo, sentada en los pies de mi cama, llorando, desconsolada. Sergio, me estás matando, nos estás matando en vida. Tuve esos segundos de lucidez, ¿viste? Y vi el sufrimiento real. Y dije, bueno, está, por ello, en realidad fue por ello. Después que sí, que con el tiempo... Sin duda alguna que empecé a hacerlo por mí y hoy lo hago por mí, ¿viste? Yo siempre digo que si yo hoy caigo, el primero en perder soy yo, ¿viste? Hoy pierdo yo, después mi familia. Pero nada, fue un proceso, como te digo, y bueno, nada, un poquito de eso, ¿viste? Mi testimonio es un poco eso, el fondo total, ¿viste? Sí, porque sí. Yo encontré en otras personas, por ejemplo, hoy que llegan a la comunidad, personas que por ahí conocían de mucho más anteriormente lo que es la enfermedad, lo que es una internación, y entonces era consumir un poquito, internarse, consumir otro poquito, lo mío no fue así, ¿viste? Mi realidad fue otra, mi realidad fue 11 años de pura carrera, ¿viste? Donde toqué todos los fondos posibles, ¿viste? Yo siempre digo que no llegué rendido, pero sí resignado, ¿viste? Yo la droga no la quería dejar, pero sí lo que estaba seguro que no quería era sufrir más, ¿viste? Yo no quería sufrir más. Por eso me di la oportunidad y hoy entiendo que la droga no es para mí, ¿viste? La droga no es para mí. Yo soy un adicto en recuperación. Hay dos tipos de adictos. Esto no tiene cura, ¿viste? Lo tengo claro y lo veo a diario. Lo veo en mí, como mi enfermedad sigue actuando en mí, pero sin consumo, ¿viste? La diferencia es que hoy yo puedo tener herramientas para sobrellevar cualquier tipo de situación que se me vaya presentando, ¿viste? Pero ella está, ¿viste? La enfermedad está, es una enfermedad crónica, que quiere decir que es para toda la vida. El perro va a estar ahí. Es progresiva y si vos te lo permitís, es mortal, ¿viste? Él va a ladrar cuando... Es mortal. Cuando te vea flanquear, él va a ladrar más alto que nunca. Sin duda. Y ahí es la lucha que... Esa lucha interna. Es la que está buena. Sin duda. Y verlo desde la otra vereda, ¿no? Exacto. Que se siente bien. Ojo, disculpen la palabra, hay que tener huevos también. Sin duda. No es para cualquiera, no es para cualquiera. Hay un antes y un después, creo, también, ¿no? En todo esto, por lo que están diciendo, pienso que debe haber un momento en que, ¿cómo te puedo decir? En que el consumo se vuelve problemático. Exacto. Hay como un antes y un después, ¿no? A un consumo que de repente no es problemático, pero sí es un consumo y sí es, ¿no? No deja de ser un consumo. Entonces... es ahí saber diferenciar en la persona, ¿no? La persona misma debe saber diferenciar cuando ya el consumo pasa a ser un problema. Exacto. Pero claro, ¿cómo llevar adelante, cómo ayudar a una persona que está en ese momento así complicado, ¿no? Que no puede, que la droga lo domina, porque es eso lo que sucede, ¿no? La droga pasa a ser dominante en tu cuerpo, en tu mente, y bueno... Contanos un poquito de eso, tal vez, Sí, Ignacio, sí, hubo permiso. Ese proceso, y eso del poder superior también, nos interesa también profundizar un poquito ahí. Bueno, hablando de los diferentes tipos de consumo, ¿no? La mayoría de los adictos empezamos con lo que se llama un consumo experimental, que cuando probamos, cuando queremos encajar en cierto grupito o algo, y de a poquito vamos probando una cosita, otra, siempre en grados progresivos. Siempre que hablemos de la adicción, vamos a hablar en grados progresivos, porque nunca, por lo general, te vas a quedar en lo primero. Si vos le das pie y le abrís tu cabeza a la enfermedad, ella va a gobernar en vos y va a ser esta progresividad que te va a llevar, sin duda alguna, a una destrucción. Después del consumo experimental, existe también lo que se le llama consumo social, que es cuando los fines de semana, viste, voy a un boliche, me tomo una cervecita, algún condimentito más, y no mucho más, no pasa mayores, puedo ir a laburar, puedo seguir con mi rutina. Los envidio a los que hacen eso. Yo piensa, no pude. Piensa que la tiene controlada. Sí, tal cual, pero dale tiempo y droga a cualquier persona y va a llegar a lo que se llama la dependencia química o el consumo problemático. ¿Verdad? Y hablando un poco también de cómo zafarle, bueno, existen estrategias terapéuticas. Nosotros en este momento con Sergio estamos junto con otro de los chiquilines también que están allá en la comunidad hoy por ahí dando una mano. Estamos haciendo un cursito de operador terapéutico. Yo ya tengo dos cursitos anteriores también. Uno lo di en Brasil. Yo mi tratamiento lo hice en Brasil. Pero aparte de lo que es la estrategia terapéutica, que es como un terapeuta tiene que concientizar al adicto y encontrar las maneras de cómo llegar a la persona y no a la barrera emocional que genera la propia adicción, porque si no vos vas a estar hablando con una enfermedad y no vas a poder llegar a hablar con la persona. ¿Sí? Existe, sí, el tema espiritual. Que ayer justamente escuché a los muchachos de Vía de Escape, si me dan permiso también mandarles un saludo a Julio España, a Santiago, Fabricio, que son los referentes que ayer estuvieron en la tele, ¿viste? Tienen un lindo lugar donde ayudan de linda manera a los chiquilines a salir adelante y dijeron algo que nosotros siempre decimos en las aperturas de mesa, en la comunidad y eso, ¿viste? Que es que la única manera de llenar ese vacío que te genera el parar de consumir es con la espiritualidad. ¿Viste? La espiritualidad va de la mano de la autoestima, del amor propio. ¿A qué llamo autoestima? De la mano de la espiritualidad, a la autoestima interno, ¿no? A la seguridad, a la fortaleza, a la esperanza, a la fe. Porque muchas veces confundimos el autoestima externo con el interno y ahí es cuando tenemos grandes problemas. A veces los chiquilines se internan, vienen totalmente flacos, con la mirada perdida. Y pasan uno o dos meses y como digo yo, como decimos allá, ¿no? En la comunidad, se comen cuatro platos de guiso y se comen el cuento, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Se ponen dos bombazos de perfume, olvidate, se olvidaron que son adictos y ya está, se comen el mundo. Bueno, esto lleva un trabajo lento y doloroso, un trabajo interno. Y ya quieren salir al otro día. Al otro día. Estoy curado, dice. Pasa cada rato, me pasó un montón de veces en las internaciones que yo he tenido anterior a la última también. Y sí, es parte. Ya que mandé un saludito, si me dan el permiso también, mandarle saludos a toda la familia, gracias por la luz verde, a toda la familia Renovación ahí, a la familia de los Chiquilines y obviamente al grupo Estamos Juntos, que es un grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, que después de los 9 meses los chicos se van con un alta y quedamos, que estamos juntos, ¿viste? Estamos juntos, son mis amigos de hoy, mi entorno de hoy, el entorno de Sergio de hoy, son los Chiquilines que vamos terminando y vamos siguiendo ahí, remando en el mismo barquito, somos una tribu y esta tribu tiene otra onda, ¿viste? No precisamos de cositas raras para sentirnos bien ni nada, nos podemos juntar, divertirnos. Esto ya fue, claro, ya la vivimos, ya quemamos la mecha que había para quemar, ¿viste? Entonces, sí. Y aparte de eso también un apoyo grandísimo a todo el resto de las comunidades, hogares, a todos, a toda la gente que quiere ayudar. Sin lugar a duda también un fuerte abrazo para Gabriela Fogos, para Pablo Delfino, para todo el colectivo Mar del Cerro, que es un grupo de familiares que vienen peleándole hace muchos años, ¿viste? Y sumando gente para hacer un poquito de ruido para que se pueda empezar a ver y escuchar un poco de esta problemática. Bueno, de eso queremos hablar también. Sabemos que nos enteramos por ahí que están trabajando con Madre del Cerro, que están como unidos en este proceso. Para informar un poquito a la gente, ¿cómo viene la lucha de Madres del Cerro? ¿Cómo se incorporan en el sistema? Porque en realidad lo que están buscando ellos por ahí es que el Estado forme parte de esta problemática, ¿no? Bueno, Hugo, el colectivo Madre del Cerro, yo por lo que veo, ¿viste? Es que más que nada es un grupo de contención entre familiares, está encabezado por Gaby, por Gabriela Hoss, que es mostra, ¿viste? Es una persona que no descuida su vida, pero sin ser eso hace todo por todo el mundo. ¿Viste? Por todo el mundo, ella está atrás de los adictos, intentando levantar el caído, buscando un lugarcito. Ahora estamos también con este tema de querer nuevas leyes que nos ayuden y no nos traben en lo que es la recuperación de los Chiquilines. Yo empecé a seguir el colectivo luego de haber terminado mi internación en Brasil, que fue una internación involuntaria, que es una ley que acá en Uruguay no existe, pero yo muchísimas veces llegaba con la guardia baja a casa, ¿viste? Y le pedía a mis viejos ayuda, realmente yo quería parar, pero mi voluntad no alcanzaba para yo poder bancar mi primera etapa de abstinencia. Entonces yo al cuarto o quinto día me estaba yendo de cualquier lugar, y así estuve en La Roja años y años estirando la agonía. Bueno, llegué a un lugar donde una ley involuntaria me pudo hacer zafarle de esa primera etapa tan difícil para mí. Y cuando llegué y me enteré que ellos estaban luchando por un proyecto de voluntad anticipada y queriendo dar una mano de cierta manera, empecé a arrimarme a los encuentros, empecé a tener contacto con Gabriela y a poder interiorizarme un poco más. Y es como un complemento, ¿verdad? Siento que nosotros podemos darle una mano a ellos y ellos sin duda alguna también darnos una mano a nosotros. Estamos en el propósito, ¿viste? ¿El propósito cuál es? Ayudar al adicto. No mucho más que eso, pero siguen sumándose muchísima gente al colectivo de Madre del Cerro, es algo espectacular, y ya aprovecho un espacio que tengo en la radio en este momento, que estoy muy agradecido, para pedir que todos los que puedan se acerquen. El próximo encuentro, por ejemplo, es el 10 de octubre, ¿viste? Y nos juntamos en el anexo del Palacio, hemos sido 10, 15 personas, como hemos llegado a ser cerca de 100, pero queremos ser miles, y que se sienta esto, porque es algo que nos afecta, y tanto como afecta al caído, que al adicto que no le llegó el mensaje, el Estado puede generar leyes o mecanismos o herramientas para prevenir también, y mismo así, mis hijos, los nietos de los papás de los Chiquilines que están internados, y la juventud, lo que se viene por delante, poder tener otra concientización. Más herramientas, más apoyo, más concientización de lo que es realmente, porque te hablan de droga y te hablan de algo marginal. Y no precisamente. Es una enfermedad, loco, y te afecta al más pobre o al más rico. No está ligado directamente con la pobreza. Exactamente. Está ligado exactamente. Con todo. Y bueno, a veces la falta de amor es un gran detonante, ¿no? Había algo que lo publicaron por allí, que lo vamos a compartir con Martín, si querés, en el grupo. Que está muy bueno. La verdad, es muy lo compartimos muy en el grupo que le va a llegar a Ignacio también. Ya está en el grupo integrado, le damos la bienvenida acá públicamente a Ignacio, que ya está en el grupo de Interna Verde. Gracias, gente. Ya forma gracias. Parte de la verdad, muy lindo esto. De este programa. Y bueno, ahora vamos a escuchar un temita mientras nos tomamos un matecito. Y va para ahí la publicación, que es muy, muy llegadora, muy, muy cruda, y está además, a mí. La vamos a comentar también al aire. Va ahora. Ya va para ahí, para el grupo Linterna Verde. Y lo que quiero también agregar es que en un ratito vamos a poder comunicarnos con Madre del Cerro, con Gabriela, así que quédense por ahí, pegaditos a la radio, vamos a escuchar un tema. ¡No te vayas! Este tema dice mucho también. Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. El amor se cae, todo alrededor se cae. Cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. El amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata es la soledad, es el hambre en nuestra casa, la confusión. Bueno, seguimos acá en Linterna Verde escuchando la música de Los Cafres, Cuando el amor se cae. Y bueno, no, eso como que el tema de la falta de amor a veces hace que la problemática sea grande bastante más en todo lo que es esto, el tema de las adicciones. Tenemos acá, lo voy a leer, algo que publicaron acá en el grupo Linterna Verde, que dice así. Vamos a bajar la musiquita. Está bastante alta la musiquita. Fue. El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Como un acto de rebeldía, ¿no? Quizás. Estamos ahora en contacto ya directo con Gabriela. A ver si estás por ahí, Gabriela, ¿me escuchás? Hola. No. Vamos a tener que. Gaby, para que vemos con el otro teléfono, a ver si te llamo. Pon en altavoz. A ver. Gabriela, ¿me escuchás? Yo escucho. Buenas noches. A ver, sale por acá, ¿no? Por acá. Ahí te escuchamos, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola. Te escuchamos, Gaby. Hola, ¿me escuchás? El silencio. Hola, ¿me escuchás, Gaby? ¿Ahora? Ahora yo escucho perfecto. Ahora sí te estamos escuchando bien. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación a estar con los chicos. Bueno, gracias a vos por formar parte de este programa Linterna Verde. tratamos, bueno, de tocar esta temática que hacía tiempo que veníamos con ganas de volver a tocar la temática. El año pasado también tuvimos una instancia hablando de adicciones, hablamos con psicólogos, pero nos gustaba esta experiencia, acá los chicos que vinieron a contarnos su experiencia y bueno, este trabajo que están haciendo en Renovación, que está, me parece que está buenísimo, que está bueno difundirlo. Y bueno, cuando nos enteramos del nexo que tenían con Madres del Cerro, obviamente que nos dieron pila de ganas de conversar con ustedes. Y bueno, que nos cuentes cómo va Madres del Cerro, cómo va esta lucha que están abordando ustedes, y bueno, que nos cuentes también si han tenido alguna respuesta por parte del Estado, ¿no? Bueno, te cuento un poquito. Madres del Cerro, ya hace más de 10 años que estamos siendo un colectivo, que estamos creando leyes y en diferentes partidos políticos y del gobierno nos hemos presentado para mostrar esta enfermedad que nadie quiere ver. Todo el mundo mira para el costado y, bueno, nadie brinda la ayuda que se necesita en los momentos que son claves para salvar a nuestros hijos. Yo soy mamá, una persona que consume, y la enfermedad de mi hijo me ha llevado a poder entender y poder estar presente en todo esto para poder ayudar a más gente. Hoy el colectivo hemos logrado tener una fundación. Ya somos hoy por hoy la primera fundación en este tema, Fundación Madres del Cerro, que por las redes sociales tiene más de 23.000 familias de todo el país que está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo acá en la capital, en Montevideo, ¿verdad? Ya hace un año tenemos un proyecto de, como contaba Nacho, de voluntad anticipada, que está en el Senado y siguen dando vueltas, sabiendo que este proyecto fue presentado hace 5 años y que todavía no han dado una respuesta para que sea la ayuda que algunos chicos necesitan. Porque esto es una herramienta más que nosotros estamos mostrando, la voluntad anticipada de la persona para poder salir adelante y recibir un tratamiento. Ajá. Entendemos también que, bueno, en todo este camino nos hemos encontrado con muchas trabas y muchos palos, como contaban los chiquilines, ¿no? No podemos ir en contra de los derechos de la persona, la voluntad tiene que salir de la persona, por más que vos lo veas que se está muriendo en la calle, si él no acepta tener un tratamiento, no se puede hacer nada. Entonces es bastante complejo todo esto. Pero bueno, las familias estamos uniéndonos cada vez más y seguimos presentando esto, que el colectivo, la fundación hoy por hoy, se ha dado a conocer en todo el país, en Argentina, en Brasil, en Chile. Tenemos familias que están en casi toda la parte de Sudamérica, porque lo que nos une más en toda esta temática es el consumo de pasta base. Claro. El consumo de pasta base es lo que ha destrozado a la familia y a nuestros hijos. Y bueno, este es el mayor camino que tenemos, ¿no? El poder sacar a los chicos adelante para que esto pueda tener otra cara. Pero que del gobierno y de todas las promesas que hacen no llegan nunca, ¿verdad? Ajá. Justamente de eso que te queríamos preguntar, si el gobierno... porque acá nos contaba Nacho que bueno, que se juntan ahí en frente al Palacio Legislativo, que hacen movidas de, no sé, una vez al mes, puede ser, una cosa sí, así. Casi todos los meses se juntan, y como que de ahí del Palacio no sale nadie a darle una mano, no sé, o quizás no, alguien se ha interesado, no sé, es difícil, ¿no? Es difícil, es decir, los políticos bajan, no siempre, pero bajan, por eso siempre las reuniones las hacemos antes del 15 de cada mes, porque el 15 ya empiezan a salir al interior del país, entonces ya no están presentes. Pero el tema es que bajan, se comprometen a ver qué soluciones pueden haber, y luego las soluciones y todas las promesas quedan en la nada, ¿no? Porque si no es un partido, es el otro partido, y así venimos llevándola de diferentes lados, que nadie quiere asumir esta temática, no sabemos bien el por qué, o más bien sí sabemos, pero es decir, sabemos que el narcotráfico mueve el mundo y mueve los países, y la rehabilitación de nuestros hijos es costosa, y bueno, y no se quiere invertir en este tema. Claro, sí. Bueno, no sé si vos querés preguntarle algo, Nacho. Yo tengo todo bastante clarito las cosas, Gaby, si quieren algún Sergio... ¿Por ahí alguna pregunta? No, yo quería saludarle y qué tal. Impresionante lo que se está logrando con esto, lo que... Bueno, que la gente también se ponga un poquito, ¿no? Es bravo entender a una persona que está en esa situación, porque más que nada, antes de entender, reprochamos, ¿no? O juzgamos, pero que somos personas, ¿no? Y que está bueno sentir el apoyo y que se puede. Y bueno, eso, más que nada aclarar eso y bueno, no perder las esperanzas. Y no perder las esperanzas y que bueno, estamos. En pie de lucha y siempre para adelante. Siempre para adelante. ¿Le parece ir a un temita que... tengo entendido que ustedes han hecho algunas transformaciones de letras de temas. Después nos vas a contar algo de eso. Ahora vamos con un tema que está muy bueno, que sé que les gusta. Gabriela, no sé si querés agregar algo más, Gaby. Bueno, no, agradecer a Nacho y a Sergio que están ahí presentes mostrando toda esta temática, que gracias a ellos uno puede de seguir con más fuerza cada día mostrando que realmente sí se puede salir adelante, porque hay un mito que consume sustancias no sale, que esa persona va derecho a la muerte o a una cárcel. Y ellos nos demuestran día a día que con la voluntad y la fuerza pueden salir adelante. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Bien. Agradecerles de corazón a ellos y a ustedes por seguir adelante en esto que es tan importante, mostrar esta problemática que nadie quiere mirar. Gabriela, ¿querés dar algún teléfono de contacto para si alguien quiere recurrir a Madres del Cerro? Mira, nos encuentran en las redes sociales. En las redes sociales está el grupo cerrado Madres del Cerro y tenés la página de Madres del Cerro, que ahí también estamos publicando todo el tiempo. O sea que cualquier persona que tenga alguna problemática por consumo, un hijo, un pariente, lo que fuera, puede comunicarse con Madres del Cerro y ahí lo van a informar. Todas las familias se acercan, no solamente consumo a pasta base, se han acercado madres que tienen hijos ludópatas, que tienen problemas con las pantallas, como le decimos nosotros, es decir, con la alimentación. La adicción tiene muchas aristas y bueno, y un poco ayudar a esta familia que se siente desorientada y que no sabe para dónde mirar cuando tiene esta problemática dentro de su casa. Totalmente, total. Bueno, te agradecemos enormemente, Gabriela. Gracias a ustedes y bueno, y a las órdenes siempre. Acá la radio siempre está con las puertas abiertas, así que muchas gracias, a las órdenes. Muchísimas gracias, saludos. Que pase bien. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver que soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. No quiero lo que me hace mal, lo oscuro del fuego. Así dice 4 pesos de propina con el tema Mi Revolución. Y es una revolución lo que están haciendo ustedes, muchachos, me parece. Revolución de amor. El método que ustedes utilizan viene de Brasil, ¿puede ser? ¿O es un poco como fusionado? ¿Cómo logran todo lo que logran? O sea, me gustaría que me cuentes un poquito más, si querés, sobre eso. Bueno, Hugo, te cuento. Hay muchos modelos de tratamiento que son parecidos o similares a cómo trabajamos nosotros en la comunidad. Pero yo lo que hice fue sacar de varios lugarcitos donde yo he pasado anteriormente, donde estuve algunos días más, otros días menos, pero lo que fui absorbiendo de cada lugar y lo que sentí que podía ayudarme, lo fui algo así como fusionando, y hoy tenemos un modelo que no es ni modelo Facenda, ni modelo Uomo, mucho menos. Es como yo le decía a Sergio ayer, nosotros somos modelo renovación, ¿viste? Ponemos mucha énfasis en lo que es la espiritualidad ya de arranque. Como nos basamos nosotros es que el recién llegado, por más que venga una recaída y tenga 200.000 tratamientos anteriormente y que te conozca y sepa hasta por qué vos has recaído, si vos te drogaste y volviste a pedir ayuda, yo primero te abrazo, ¿viste? Un buen abrazo, un mimo al alma, llegarle a la persona primero, para después sí, más adelante, en su momento, ver cuándo bajar el hacha, cuándo meternos adentro, cuándo laburar internamente en las falencias, trabajar los límites, trabajar la disciplina. Y un poco así es como nos manejamos, ¿viste? Tenemos un modelo muy parecido a lo que es Facenda, sí, por lo que es estructura física de la casa y porque estamos en una chacra, caminamos por los caminos, existe la labor terapia, es 1 hora y media, 2 horas en la mañana y 1 hora y media o 2 en la tarde, y es por y para la comunidad, para ellos. Todo se hace dentro de la chacra, ¿viste? Y es para que los chiquilines, primero y principal, tengan un poco las manos y la mente ocupada, que es una herramienta fundamental, y también, mismo así, ir aprendiendo oficios o hábitos del diario vivir, porque los sectores que cambian todas las semanas son, por ejemplo, cocina, panadería, limpieza de casa, limpieza de parque, huerta, sector leña. Estamos construyendo también, está el sector construcción, que aprovecho que tenemos este espacio también para avisar que somos una comunidad que nuestras mensualidades, cobramos mensualidad porque no recibimos donaciones, porque yo pago un alquiler de chacra, porque el equipo terapéutico son personas y viven, porque yo mi verdura y mi carne la tengo que llevar para mi casa y a mi hijo le tengo que comprar alguna cosita, obviamente necesitamos, pero mismo así tenemos mensualidades que son dentro de todo baja para lo que es una comunidad privada. ¿Está? Y muchas veces no da para crecer tan de golpe, y sí aceptamos donaciones de cualquier cosita que tenga que ver con construcción, ya sean bloques, varilla, arena, Portland, lo que sea. La despensa, gracias a Dios y gracias a una buena administración que tenemos, podemos tenerla siempre cubierta, no corre peligro, pero sí, todo lo que nos puedan y quieran colaborar de lo que tenga que ver con construcción nos viene muy bien, ya que los cuartos, digamos, era una casa de madera y ya tiene más de 2 años y se va deteriorando si no le haces un mantenimiento. Entonces, bueno, caminan entre 25 y 30 personas todos los días y a cada rato dentro de la casa. Entonces, bueno, estamos haciendo unos cuartos más lindos, más grandes, de material. También, obviamente, para por poder... Por falta de mano de obra no vas a tener no, problemas. No, jamás. Tenés todos los muchachos ahí siempre sí, dispuestos. Sí, aparte los chiquilines... Porque vi la foto, siempre dispuesto a trabajar. Van para adelante. Eso es lindo, ¿viste? Es un incentivo. Pasa bueno. Mucho que... Llegan, ¿viste? Y llegan totalmente destruidos los gurises. Pero está, el abrazo mismo entre ellos, mismo los chiquilines que están haciendo el proceso, los unen, los motivan Y cuando querés, acordar, pasaron 2-3 días, está en un proceso de adaptación, pero lo ve al pibe y se está comiendo la cancha, ¿entendés? Y quiere salir adelante y te llora en una reunión y te habla de lo que le pasó. Entonces ahí es cuando uno se siente millonario. Realmente, porque pudiste hacer romper una coraza de una persona que viene totalmente con una armadura que no tenés con qué entrarle, ¿viste? Eso es impagable, porque ves la evolución de la persona en el momento y que está bueno, eso te llena a vos también, porque es un mismo que te haces a vos mismo, porque decís, mirá, vos, mirá lo que estoy transmitiendo a lo que llega una persona y cómo la veo el día a día, ¿no? Es impagable, sí, vos, es impagable, y como yo, una frase mía, típica. Cuando hay cosas así tan lindas que no requieren de que sean cosas materiales, claro. Yo les digo que para todo lo demás existe Mastercard, ¿viste? No tiene precio, hay cosas que no tienen precio, ya sea un abrazo, una charla, compartir con uno de los gurises recién llegado quizá y sentir tal identificación de terminar llorando y abrazado con la persona y reafirmando y reforzando mi recuperación, esto es una cadena, ¿viste? Lo que un día a mí me enseñaron, yo lo vengo pasando como mensaje, y esta otra persona, si se da la oportunidad... Somos maestros y alumnos. Exactamente, exactamente. Es como nos trabajamos nosotros, de adicto a adicto. Eso. Yo con permiso, ¿viste? Claro. Algo que quería, ¿viste? Resaltar un poquito... Tenés luz verde acá. Sin palabras. No, pero volviendo, ¿viste? Un poquito al tema, yo antes que nada quería remarcar, ¿viste? Que... Como comunidad, hablo como comunidad Renovación, no tenemos nada en contra de institutos que sean de ayuda, ¿viste? Al contrario. Mientras brinden ayuda, bienvenido sea y más que agradecido, claro, de nuestra parte, ¿viste? Estamos luchando para el mismo lado. Exactamente, sin importar cómo es la ayuda o qué tipo de ayuda. Pero siempre no tenemos nada en contra de otros centros de ayuda, como decía, pero sí... quería resaltar un poquito, ¿viste?, cómo nos manejamos nosotros como comunidad. A mí lo que me pasó, por ejemplo, cuando yo llego a la comunidad, que me recibe Nacho, que está acá al lado mío, yo me encontré con una persona también adicta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tratamiento que nosotros manejamos es de adicto para adicto. ¿En qué me ayudó a mí? En mucho. De arranque, por ejemplo, yo sabía que con la persona que estaba hablando... Me estaba entendiendo completamente, porque ¿qué pasa? En la adicción, lo que es la enfermedad, la película es la misma. Lo que cambia es el personaje, pero el sufrimiento es el mismo. El vacío emocional es el mismo. La soledad que sentimos es la misma. Entonces, eso es algo que a mí me ayudó un montón, porque ¿qué pasa? 12 años casi de consumo, a mí... en la calle me pasaron situaciones, pérdidas familiares, tengo muchas pérdidas familiares, por ejemplo, pero además de eso, más allá de eso, situaciones de la calle, a mí me muchas traiciones, exactamente, a mí, ¿qué generó en mí yo ser una persona, como bien decía Nacho? Eso que creías que eran tus amigos, exacto, eran tus enemigos. Exacto, tuve muchas traiciones, muchas cosas para hacer en la calle, ¿viste? Entonces, ¿qué generó eso en mí? De que yo llegué a la comunidad que no confiaba ni en mis sombras, ni en mí confiaba. Yo miraba mi sombra y la miraba de nuevo porque desconfiaba. Y otra de las cosas, que de lo que hablaba Nacho hace un rato, esa coraza que genera el adicto estando en carrera, en consumo, que lo genera en la calle, que claro, que tenemos esa barrera, ¿viste?, que la imponemos y marcamos ese límite ante la persona, ¿viste? A mí lo que me ayudó en que me recibiera otro adicto y que me escuchara y me entrara otro adicto fue que él me fue contando un poquito de él, yo me fui identificando con él, yo le fui contando otro poquito de mí, y así, yo por primera vez en mucho tiempo, en muchos años de mi vida, volví a confiar. Que eso es, para mí, fundamental para el adicto, ¿viste? Para el que entra a hacer un tratamiento, un proceso, es muy importante el volver a confiar, que es muy difícil. Porque se entiende. Sí, se entiende. Se entiende, claro, lo que quiero decir, ¿verdad? Se sentir que te escuchan y te entienden. Exacto. Claro. Sentirse identificado con la otra persona. Exacto. Te da alegría, te devuelve la alegría. Eso es lo que me brindó a mí. Eso es lo que me brindó a mí. El identificarme con la otra persona. Una luz de esperanza. Claro. Decir, vos, no soy sapo de otro pozo. Queda, no solo a mí me pasa esto. Le pasa también a otras personas. Entonces, va un poquito por ahí lo que yo quería agregar, ¿viste? Que a mí, sin duda alguna, Me funcionó, me funciona, solo por hoy me mantengo limpio y mañana renuevo el esfuerzo, ¿viste? Esto es solo por hoy, esto es solo por hoy y día a día ir remándola, ¿viste? Acá, con el tema de lo que es la enfermedad, no hay que proyectarse. Yo soy de las personas, ¿viste?, en la que pienso, yo un día me olvido que soy adicto, yo me voy a drogar, ¿viste? A la larga, a la corta o a la mediana, voy a desembocar en el consumo. Y no hay que dar la chance a eso. Exactamente, por eso siempre hay que estar alerta. ¿Viste? Hay que formar ese hábito, generar nuevos hábitos, ¿viste? Yo hoy ya me levanto y yo ya me levanto, me lavo la cara y me cepillo los dientes, mirándome al espejo, diciéndome, yo soy adicto, hoy me rindo ante mi enfermedad y solo por hoy no me drogo. Claro. Y así arranco el día, ¿viste? Eso lo entrené en tratamiento. Porque esto es un entrenamiento, 9 meses. Un deporte. Exacto, como cualquier cosa. Claro. Uno entrena, en tratamiento uno se entrena. ¿Para qué? Para el día de mañana, salir a la calle y comerse la cancha. Claro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuán importante es también? Estás concentrando para eso. Exacto, ¿cuán importante es? A esto quiero llegar, aprovechar el tiempo, ¿viste? Claro. Aprovechar el tiempo. Que no pase, que no pase. No, porque en principio a mí me pasó 9 meses y decís, es un montón. El tipo de tratamiento que nosotros manejamos, ¿no? Son 9 meses. Yo cuando llegué, a mí me dijeron, son 6, ¿viste? En principio. Después me dijeron, no, mirá que son 9. Y bueno, ¿viste? Y en principio dije, es complicado. Y no la veía 9 meses. Pero está, no la veía 9. Digo, bueno, voy me amé, la voy llevando. Y llega el primer mes, llega el segundo mes. Metas cortas. Exactamente, ¿viste? Y bueno, hay que buscarle la forma. Y si estás contenido, estás acompañado. Exacto. Estás con hermanos ahí que son de. Sí, se arma una comunidad. Exacto. Es una tribu. Es una familia. Si echamos todo para el mismo nuestra lado, comunidad se maneja por eso, ¿viste? En principio son compañeros, pero con el tiempo es familia. Y es un tiempo sano. Exacto. Y eso es algo que a mí me inculcaron. Y sanando. ¿Entendés? Es algo que a mí me inculcaron cuando yo llegué a ese lugar. Y en mi proceso y culminando mi tratamiento, familia, ¿viste? Entonces, lo que a mí me enseñaron una vez, ¿viste? Trato de que esa cadena nunca pare, ¿viste? De que la comunidad se siga manejando como esa vez con la que a mí me recibieron y que a mí me está funcionando. Entonces, si a mí me funciona, ¿se entiende? ¿Por qué a lo demás no? Entonces, un poquito de eso, ¿viste? Un poquito de eso. Algo que quería, ¿viste? Para transmitirle en cómo nos manejamos como comunidad, ¿viste? Comunidad Renovación es familia. Tanto para mí, hermandad. Como sé que para Ignacio también, como sé que para las madres de los chiquilines que hoy se encuentran en la comunidad, que son más de 25... están al pie de la letra y a pie de guerra porque somos familia, ¿se entiende? Entonces vale. Se genera un ambiente re lindo y para el recién llegado, con esto quiero terminar, es muy importante. Yo tengo una preguntita después sí. Para cuando termine. Es muy importante, ¿se entiende? El grupo humano, gracias a Dios, hoy tenemos un grupo humano de 25 personas que van para adelante, gente que quiere salir adelante, que quiere cambiar. Es un trabajo hormiga. Porque eso es vivir en recuperación también, ¿viste? Claro. Vivir en recuperación no es estar abstinente de droga. Claro. No es solo parar de consumir. En principio, cualquier recién llegado sea desesperado por parar el consumo, que nuestra vida se vuelve ingobernable. Claro. Pero después uno, para vivir en recuperación, tiene que generar cambio. Claro. Tiene que generar cambio. ¿Por qué? Porque si vos podés estar 3 meses, 6, 9 meses limpios, ¿se entiende? Pero seguís siendo la misma persona, te vas a drogar. Vas a volver al consumo, a la larga, a la corta, a la mediana, ¿se entiende? Uno tiene que generar cambio, que por eso es que el programa que nosotros trabajamos, que para vivir en recuperación hay que estar abstinente de droga, más cambio. Uno tiene que cambiar como persona, ¿viste? Yo hoy miro atrás. Siempre hay que mirar para adelante, ¿viste? Pero yo por momento me detengo y miro hacia atrás, ¿viste? Para no olvidarme. Pero ahí ves tu evolución. Ahí veo... Hoy construí, ¿viste? Esos sentires que están buenos, ¿no? Eso para adelante a uno. Eso está de más, ¿viste? Y en momentos que necesito me detengo y miro, ¿viste? ¿Para qué? Para no olvidarme, para polentearme, para decir, vos, vengo construyendo, vamos por más. Y se entiende, son mecanismos que uno va usando y herramientas. Claro. Son herramientas, ¿se entiende? Bueno, disculpa que te... Hay una pregunta por acá, que es de Marta, que pregunta, Martita dice, ¿cuánto tiempo le lleva al cuerpo desintoxicarse y cuánto al alma? Para, no sé, para Nacho o para... Bueno, Marta, querida, te cuento. El proceso de desintoxicación física, que es el cuerpo, claro, el que demora entre 90 y hasta 180 días. Esa desintoxicación en que uno va orinando, va sudando. ¿Qué tipo de droga sería la más fuerte? ¿Vos? Bien, eso. También depende mucho del tipo y la cantidad de sustancia consumida, claro, anteriormente, claro, ¿verdad? Antes de empezar con esa etapa de abstinencia o de sobriedad de la droga mismo, ¿no? Y el tema del alma, ¿no? El alma, mira, yo me acuerdo cuando yo me traté en Brasil, mi padrino de recuperación, Iván, él siempre decía en las aperturas de mesas que hay solamente una parte de nuestra enfermedad que sí tiene cura, y es la parte espiritual. ¿Ah? La parte emocional, digamos, tiene un tratamiento, pero no tiene una cura. La parte mental tiene un tratamiento y una estabilización, pero tampoco tiene una cura. Bueno, el tema de cuánto demorás en desintoxicar tu alma depende mucho del esfuerzo que vos le pongas en alimentar esa alma de cosas nuevas, de cosas sanas, de lograr lo que nosotros le llamamos el romper con el resentimiento del pasado y llegar a la aceptación, romper con la rabia y el odio del presente y llegar a amar tu vida de hoy y cambiar ese miedo al futuro por fe y esperanza. ¿Viste? Permitírtelo. Si vos te vas dando la oportunidad, vas encontrando, como decía Sergio anteriormente, a tu poder superior, de tu comprensión, porque acá no hablamos de una religión. Mismo en la literatura de donde nosotros nos basamos en el plan terapéutico, dice que la palabra Dios significa todopoderoso. ¿Cuántos dioses existen? Entonces, ¿qué me vas a hablar de un Dios? No. Y nosotros trabajamos también con el libre albedrío. El Uruguay en sí no tenemos una cultura de religión tan de chico cerrada, o tan cerrada así. Y muchos llegan totalmente desconcertados cuando le empezamos a hablar de espiritualidad, ¿viste? Y bueno, y ahí le vamos buscando la vuelta. Algún familiar que ya no esté, el universo, la naturaleza, la energía. Agarrate de lo que te venga bien, de lo que te haga bien, de lo que a vos te ayude para zafarle. Agarrate de eso, ¿viste? Agarrate aparte, de eso. Aparte, tengo eso que está diciendo, entendido que los chicos ahí pueden leer, pueden llevarse sus libros, ¿sí? Pueden compartir sus experiencias. Bueno, eso es todo lo que lo hace la comunidad. Todo lo que no se desvirtúe del propósito de la comunidad, bienvenido sea, ¿viste? Los chiquilines pintan, dibujan, leen, las charlas son 24 horas. Reuniones, a mí me pasaba mucho, ¿viste? Cuando yo estaba como operador todavía, lo propuesto eran 45 minutos de reunión y a veces eran 3 horas y media, ¿no, Sergio? Sergio estaba internado ahí. Sí. 3 horas y media y seguíamos charlando y estábamos todos llorando y se había atrasado la cena. Y bueno, estábamos hablando de lo que nos pasa, nos estamos sintiendo mejor, entonces vamos a darle. ¿Viste? Esto es un trabajo intenso entre nosotros que nos vamos brindando entre nosotros mismos la herramienta y la fortaleza para ir llevándola de un día a la vez. Como hoy puse, creo que fue hoy, en el grupo de familiares, ni bien me levanté, se viene con Tuti, sí. Sin ayeres ni mañana, ¿viste? Solo por hoy, solo por hoy. Hoy podemos hacer la diferencia. Hoy podemos. Está en cada uno, ¿viste? El esforzarse a ser un poquito mejor que ayer. Con eso basta. Y está bueno transmitirlo a otra persona y, bueno, lo que pasa el día a día, ¿cómo no? Para dejar y llevarlo de la mano que se puede. Tal cual. Les aviso que viene relampagueando afuera. Estamos moviendo cosas, se ve que se está agitando el universo. Estamos hablando del universo, estamos hablando de un poder superior. La Pachamama escucha. Tenemos mucha gente, muchos mensajes, montones de mensajes. Suenan los teléfonos. Hay mucho salud. Tenemos un vamos arriba, gente luchando, despertando al pueblo, dice ahí una compañera. Gracias. Vamos arriba nosotros. Damián. El primo Damián. Te ayudo. Vamos arriba, la banda, dice excelente, ese equipo, adelante siempre. Como hormigas obreras, dice Damián. Y bueno, muchos comentarios. Pueden comunicarse muchos acá directamente. Hay muchos saludos. Como para ver. Te escuchamos ahí. Hay saludos para el Sosita, Diegoza de Santa Rosa, Carlito de Santa Rosa, el Nico de Santa Rosa, el Coya de Santa Rosa. Son todos de Santa Rosa, el Lido de Santa Rosa, porque soy de Santa Rosa. Bueno, para el Sapo, el Fede, mi hermana, que ayer fue el feliz cumpleaños. El cumple de la Eli. Si no me van a linchar. Un saludo para Dani, mi bella. Saludos para mi madre, mi hermana. No, La gente de parque del sur. Tranquilo que nos queda media hora, más de media hora de programa. Ay, el programa lo dedicamos exclusivamente a esta temática hoy. Gracias. Más que agradecido. Es más, creo que es un tema que da para más de un programa. Sí, esto continuará. Por eso la puerta recién se está abriendo acá. Desde ya la gente le pedimos que quieran hacer preguntas, quieran comunicarse al 09908-6371. Pueden hacer preguntas. Acá los muchachos que están acá con nosotros, aprovechen, porque en un ratito se van. Y bueno, vamos a seguir hablando en un ratito. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Que también tiene que ver con todo esto. ¿Te puedo cortar un segundo antes? Si no manda Sergio saludo, no vuelve a la casa. Así antes que se me pase, yo quería mandar un saludo, viste, para mis compañeros de recuperación. Personas que hicieron tratamiento conmigo, que hoy son hermanos que me regaló la vida, viste. Y es para esa gente del Prado allá donde hoy vivimos, para la embajada, le decimos nosotros, la embajada de la recuperación, el Piojo, el Fabi, el Pela, el viejo Martín, para toda esa banda, viste, que me apoya siempre, que siempre está conmigo, viste, en los buenos y malos momentos. Y son personas que hoy yo, gracias a este lugar, descubrí que me dan un abrazo sincero, ¿viste? Y me prestan un oído, me prestan un hombro, lloramos juntos sin pedirme nada a cambio. Y eso es lo que te brinda la recuperación. Así que gracias, vamos arriba. Gracias. Gracias y un saludo para ellos. ¿Pelafustán? No. El Pelafustán. Ah, no. No, ese es otro. Después hablaremos de ese. Vamos con un tema de la Vela Puerca. Va a acampar, vamos arriba. Impresionante, güey. Sí, sí. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano en corazón. Pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. estalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Su paciencia va a montar por un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver, se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Lluviosa, se vino el agua, señoras y señores, qué lindo la noche. Gracias por venir, Mauricio. Escuchando el agua también. Se vino el agua, bueno, ya era de esperarse con estas calores extrañas que están haciendo pleno invierno como estamos ahora, y bueno, tenemos estos veranillos que hay que aprovecharlo también, ¿no? Y bueno, seguimos acá con los chicos de Renovación, de la comunidad Renovación. Me decían que estaba un poquito bajo el micro. A ver, habla vos. Hola. ¿Se escucha? ¿Me escucha? No, no, se habla un poco más fuerte. Hola, sí. Ahí. Bien. Tema de ubicar el micro nomás. Bueno, y teníamos unos saluditos por ahí, ¿no? Sí, que quedaron pendientes. Había quedado, pero sale de nuevo, Sí, para mi gente ahí, mi banda guerrera, el compañero de recuperación, que le acabo de mandar salud y me dicen que se les cortó la radio, que esto, que lo otro. Lo vuelvo a repetir porque, para que vean que yo no fallo, mis compañeros de recuperación que hicieron tratamiento conmigo, que hoy ya terminamos el tratamiento y bueno, la recuperación nos unió y hoy vivimos juntos, compartimos casa, nos encontramos en el Prado, ¿viste? Le llamamos la embajada de la recuperación. Un saludo para ellos, para el Piojo, el Pela, Martín, como decía hoy, Fabián, Michael, después otros hermanos que me regaló la recuperación también, Richard, el Nero Richard, un hermano que me regaló este lugar que voy a fuego con ese enero, ¿viste? Que va para adelante, una persona que se mantiene limpio ya hace 2 años y varios meses, y nada, ¿viste? Son personas que demuestran también que se puede, ¿viste? Que se, de un día a la vez se puede vivir de cara, ¿viste? Así que nada, saludos para todos ellos y más que gracias por el apoyo, ¿viste? Sí, tenemos una llamada, ¿no? Una persona que... Si nos dan el permiso, llamamos a Richard justamente. Gracias, mamá. A Richard, que se quiere comunicar ahí con nosotros. Richard también pertenece a la comunidad. Antes de que arranque, bueno, antes, lo estamos llamando. Antes a ver que si, nos pongamos en comunicación. Si podemos comunicarnos con mano libre y lo sacamos por acá. Ahí va. Igual que hoy. Hola. Manito. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué anda? ¿Cómo andan, gente? ¿Se escucha bien? ¿Cómo sí, estamos? Bien. Viene bien. Acá tranquilo, mirando por la tele. Subirle un poquito. Bueno, te escuchamos. ¿Qué nos querías contar? Nada, yo me llamo Richard, soy adicto a recuperación y gracias a mis compañeros, ¿no? Que Sergio, gracias a ellos yo tengo un tiempo limpio que 2 años, 3 meses y volví 24 horas limpio, ¿no? Y nada, nada. Gracias, Nero. Gracias a ellos. Qué bueno. ¿Cómo te tratan los muchachos? No, a mí me trataron de novela, gracias a Dios no tengo nada que decir, solo palabras de agradecimiento, ¿no? Por haberme demostrado y enseñado a que sí se podía vivir sin droga, ¿no? Que no era necesario el consumo dentro de algún tipo de sustancia. Ahí, se cortó un poquito. Se cortó. Estamos... Bueno, perdimos la llamada, pero ya nos vamos a conectar de nuevo. Bueno, esto es Linterna Verde, muchachos. Esto es... Pasan cosas. Luz libre a tus ideas. Claro que sí. Y vamos a ver si podemos establecer de vuelta la comunicación. Aguante la simpleza. Con Richard era, ¿no? Sí, Richard. Y nos tienen que decir dónde queda la comunidad. Nos tienen que dar un contacto para que la gente se entere y sepa, aquel que quiera, que tenga una situación y quiera, conversar acá con los muchachos, pedir ayuda, que necesite, bueno, que tenga algún... Que se le puede tirar un flotador acá, justo ahora que está lloviendo, en esta noche que la gente más que nada lo precisa, ¿no? Que son noches muy... Noches complicadas, ¿no? Complicadas, claro, porque es la verdad. Gente que está en la calle con esta tormenta... pasándola mal, la droga es un enemigo, un arma de doble filo que hay que estar siempre luchando contra él, ¿no? Sí, tal cual, Hugo. Bueno, como preguntaba, nosotros estamos ubicados en Empalme Olmos, en el kilómetro 42-500 de Ruta 8. Es una callecita que entra para adentro, se llama Camino Piedra del Toro. Estamos ubicados a unos 800-900 metros de la ruta mismo. Es un lugar estratégico, ¿verdad? Donde hay mucha naturaleza, mucha paz, mucha tranquilidad. Y cualquier persona que se quiera arrimar o se haya arrimado... pudo haber sentido en su propia piel la energía que se siente en ese lugar, ¿viste? Como yo le digo a los chiquilines, sin lugar a duda, es mi lugar favorito en este mundo, ¿viste? Yo entro en la comunidad y me siento no solamente protegido por mis padres, sino la presencia de un poder superior, sin duda, que en este momento está contestando desde arriba. Y sí, ahí, andamos por ahí. Se siente la magia en ese lugar. Se siente. Esa es una energía. Esa vibra de sanación. Eso, sanación, esa es la palabra. Ahí no está esa cosa negra, eso turbio. Tal cual. Ahí corre una energía de que atrapa, ¿no? Que llega. Sin duda. Y de eso se trata. Tenemos un teléfono de contacto que, si me permiten, lo paso. Es el 098-599-779. Lo repito, 098-599-779. Ese teléfono está 24 horas disponible. Es el teléfono de guardia, digamos, que está dentro de la comunidad. Si no, también no tengo problema ninguno. 095-176-654 es mi teléfono personal. Vivo por y para esto, así que jamás sería una molestia que me llamen, ya sea para un poco de información de la comunidad o para tener una charla con un adicto, con una familia, para animarse, lo que sea, viste. Si puedo llegar a servir de empujón para alguien, yo me gano el día de esa manera, viste. Entonces, bienvenidas sean las llamadas, los mensajes, estamos siempre a las órdenes. ¿Qué más? Como yo vuelvo a remarcar, ¿no? Un flotador, que hay personas que en ese momento, imagínate, capaz que puede ser como una ayuda. Pueden salvar a alguien. Salvar a alguien en este momento, ahora. Sí, ahora mismo. Claro. Así que bueno, aquel que esté interesado puede comunicarse con los chicos acá de la comunidad Renovación, que están allí en Empalme Olmos. Tenemos también un Facebook, ¿tá? El Facebook es Juntos Podemos. Y entre paréntesis dice Renovación Comunidad Terapéutica en Adicciones. Cuando lo armamos no nos permitía poner Comunidad Renovación, por eso le pusimos Juntos Podemos, que es nuestro eslogan. Como siempre decimos, lo que solo nunca pudimos, juntos lo logramos de un día a la vez, y es una gran realidad. Y bueno, en conjunto el equipo terapéutico, que somos todos adictos, los chiquilines que llegan y están en proceso, y la familia, es que juntos podemos hacer una diferencia hoy, ¿viste? Nos motivamos entre las tres partes y le vamos buscando la vuelta para ir haciendo esos procesos de sanación tan necesarios, tan lentos y dolorosos, pero necesarios para una renovación en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Totalmente. Le comentamos a la gente que este programa va a quedar grabado, así que si alguno de repente se lo perdió por algún motivo, buen dato. Pueden pedir el programa para acceder a toda la información que está hoy aquí en la mesa. Agradecemos enormemente a Gabriela también, que se comunicó con nosotros, de Madres del Cerro. Y bueno, felicitarlos. Ahí estamos en comunicación. Ahí lo tenemos, a ver. Hola. Hola. Hola. Hola. Ahora sí. Sí, se había cortado. Se había cortado, sí, te escuchaba. Fue el trueno. Fue el trueno. La tormenta, la tormenta. Sí. El poder superior, el poder superior. El gran espíritu. Estamos, gracias a Dios, en el camino, ¿no? De recuperación, de sanación, de restauración, ¿no? Y está de más vivir de la cara, ¿viste? Yo, gracias a mi poder superior, hoy puedo decir que tengo una hermosa vida, llena de felicidad, de amor de mi familia, de mis hijos. Contarle un poquito que lo que la droga ha hecho en mi vida no fue nada bueno ni nada lindo, pero bueno, está. Hola. Sí, te escuchamos, te estamos escuchando. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha clarito, sí. Y le puedo decir que la verdad que lo que la droga ha hecho en mi vida fueron todas pérdidas, ¿no? Y no las pérdidas materiales, sino que pérdidas sentimentales, ¿no? Mi afecto de que uno ha... O sea, fuimos nosotros los que tomamos malas decisiones y bueno, tal, y las consecuencias fueron muy muy graves, ¿viste? Yo tengo 34 años, consumí la droga de los 12, mi última tocada de fondo terminé perdido en Maldonado, ¿no? A causa del consumo el exceso y terminé muy mal con una puñalada a la yugular, perdí mi familia, mi vieja no la vi por 7 meses, a mis hijos tampoco. Cuando tomé la decisión de volver, ¿no? Después que me dio la puñalada, yo estuve en un CTI, seis días en un CTI, 2 días en sala, y salí de estar en el hospital y me fui a drogar, ¿no? El grado de locura que yo tuve en ese momento. Hola. Era muy gigante, que no tenía dominio propio ni... Sí. Ahí. No, dale, tranqui. Dale, va, que está bueno, está muy interesante lo que está diciendo. Y cuando me di cuenta, ¿no? Tomé conciencia, no sé, le puedo decir que un poder superior me tocó la mente, ¿no? Y me hizo agarrar la antena y tomé la decisión de mandarle un mensaje a mi familia, mis hermanas como locas porque no sabían nada durante ese tiempo, que fue muchísimo, ¿no? Que pasé un cumpleaños de mi hija, una Navidad, un año nuevo, Reyes, muchas cosas horribles, ¿no? Que tuve que pasar para hoy poder decir que si uno se propone, ¿viste?, de salir de la droga, uno puede, ¿viste? Pero que tal, que te tenés que rodear de el entorno. Sí, sí, sí. Sergio, ¿no? En la clínica donde yo hice el tratamiento, que es Renovación, a mí me brindaron un montón de cosas hermosas que puedo decir que fueron lo que me salvaron la vida y lo que me volvieron la vida y la felicidad y no solo a mí, sino que a mi familia en general, ¿no? Porque es un, como dice mi madre, ¿no? Esto es un equipo, ¿visto? Es un equipo. Que el ganador soy yo, ¿entendés? Ellos están ahí y lo único que quieren es que uno salga adelante. Y ahí solo por ahí vengo logrando. Es buenísimo. Es buenísima tu experiencia, es buenísimo lo que nos estás contando. Sí. Gracias por abrirte, por contarnos, por animarte. Eso es el gran paso que hay que dar. Yo le quiero decir a alguien que esté por ahí pasándola mal, de repente... Una noche como esta, que empezó a llover ahora muy fuerte, sí, y que de repente está solo por ahí, y no sé, a esa persona que está mal, que bueno, que se anime, que es un tema de animarse, que se puede, sí, que va a encontrar respaldo, que va a encontrar apoyo, ¿verdad? Sí, tal cual, sí, y bueno, y te puedo decir también que hoy por hoy puedo disfrutar del lugar donde hice mi tratamiento, ir de visita, llevar a mis hijos, ponerle ahora el domingo a las 6 de la mañana, yo agarro mi moto y expreso por la 8 hasta Empalme Olmo y hasta la Chacra no paro, como tiene que ser, ¿no? Porque es el lugar que realmente me devolvió la vida a mí y a mi familia, ¿viste? Así que estoy eternamente agradecido a Nacho, a Sergio, al flaco Luis, al tío Seba, a Iván, bueno, a todos los gurises que día a día están ahí luchándola como un día. Yo estuve, mi idea es poder ir y pasar el mensaje y demostrarle que si uno se propone puede salir de la droga, ¿viste? Pero también depende de los cambios, porque sí, podés parar de drogarte, pero también requiere de cambio, claro. El cambio de uno mismo, de la madurez también, ¿no? Yo por hoy me considero que gracias a Dios que pude encontrar el camino y esta manera nueva de vivir, puede ser que día a día maduro un poquito más en todos los aspectos, ¿no? yo llegué a la chacra y era un penal, era un penal, pero de verdad, haciendo cosas que decís, oh, y este loco, ¿dónde lo sacaron? De la India lo trajeron, y bueno, está bien, pero muchas cosas cambiaron en mi vida, ¿no? Pero depende de uno, de la oportunidad que se dé, depende de lo mal también, de lo mal que le hayas pasado, ¿viste? Porque yo pienso que si yo no hubiese pasado todo lo mal que pasé, no estaría hoy acá, en mi casa, calentito, mirando una tele, estaría, andás a saber dónde, ¿viste? Y bueno, también le agradezco a Dios por haberme hecho pasar por ciertas cosas. Claro, esos valores también que se pierden en el consumo, ¿no? Que no valorás ni un abrazo. Sí, bueno, yo tengo un trabajo, ¿viste? Me puedo comprar una mosca así, mirá, no. Los materiales van también en la responsabilidad, ¿no? En el sacrificio, en el esfuerzo que uno hace día a día para obtener algo y esfuerzo gigante cosa que uno hace para mantenerse limpio, ¿no? Sí, sí, claro, una lucha constante. Eso es lo que yo valoro más de mí. Porque si yo estaría limpio, yo no haría nada de lo que hoy estoy haciendo. Yo te quería decir felicitaciones, la verdad, por escuchar un testimonio así de una persona que está limpia hace dos años y que todo lo que ha logrado, ¿no? Y tus sentires también, porque... No es decir, me dejo de drogar y soy mejor. Y en realidad, sí, mira, te puedo decir que si uno se da la oportunidad, ¿no? En realidad, la oportunidad te la regala Dios. Vos tenés que agarrar esa oportunidad, valorarla, cuidarla, y hacer el esfuerzo gigante que antes hacía para conseguir una dosis, para conseguir un trago. Bueno, hoy hacerlo al revés. Tenés que hacer el esfuerzo para mantenerte limpio, para fortalecerte, para rendirte ante un poder superior y pedirle que te dé fuerza. En los momentos difíciles, van a haber momentos difíciles, obstáculos que vas a tener que pasar. Claro, yo los pasé, y yo te puedo decir que esos obstáculos que yo pasé, a mí me fortalecieron un montón y me dan. Y bueno, tal, si puedo yo mantenerme limpio, y bueno, tal vez me lo propongo, y también apoyo la cabeza en la almohada, cierro los ojos y le digo gracias a Dios que hoy puedo también levantar una banderita en victoria, ¿viste? Por haberme seguir en este camino que lo hubiera sabido que lo tengo en mis manos. Claro, más bien. Qué bueno, qué bueno. Te agradecemos muchísimo, te agradecemos por... Y la verdad, después de la última que te quiero decir, mira, te agradezco por Nacho, porque Nacho fue una de las personas también que me enseñó muchísimas cosas, ¿viste? Él me puso límites. Me puso límite en una mesa, me abrazó, lloramos juntos, con Sergio también, lo vi llegar, y hoy por hoy... Estoy orgulloso de mis compañeros, ¿viste? Son mis hermanos. Yo no tengo hermanos varones, pero ellos lo son. Y nada, quiero agradecerle a ellos porque la verdad que le viven por lo que es la chacra, ¿viste? La clínica. Ellos dejan la vida y dejan todo en la cancha porque, como decía hace un rato, la mejor paga que nosotros tenemos es la permanencia de los gurises, ¿viste? La alegría de ellos, el llanto, el compartir. Y nada, y se extraña muchísimo esas reuniones. Hoy por hoy voy y no me dejan estar las reuniones, viste, esas 2 o 3 horas. No, es para ellos que están internados. No, hermano, yo también necesito. Claro, sí, se extraña eso, ¿no? Y, bueno. Pero está de más poder ir y demostrarle a los gurises que sí se puede, ¿viste? Sí se puede. Ese empujón que... Buenísimo. Está bueno. Te agradecemos enormemente tu testimonio, hermano. No, bueno, muy bueno. El agradecido soy yo. Vamos arriba, negro, estamos juntos. Te queremos, hermanito, estamos juntos. Al firme. Vamos. Buenísimo. Teníamos un mensaje de Carmen por ahí que decía felicitaciones, gran tema de hoy. Y dice, quienes hemos pasado por eso sabemos que se puede y no es preocuparse, sino ocuparse. Bien, Carmen. Bien hablado. Bien hablado. Bueno, quiero... es mi madre. Un abrazo. Vamos un temita y ya cerramos. Se nos pasó volando el programa. Muchas gracias, chiquilines. Gracias a ustedes. Una dinámica a full. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. A toda la banda ahí de Linterna Verde, un aguante también. Sin palabras. Vamos arriba, gente. Esto es tal cual como decían ahí en un comentario, ¿no? Estamos abriendo los ojos de cosas que mucha gente o mismo ve, pero lo relojea y mira para el otro costado, ¿viste? Ah, sí. Como que no le dan mucha bola y cualquiera, nadie está libre de caer en esto. O mismo uno o un ser querido muy apreciado le puede pasar esta problemática. Entonces está lindo que vayamos teniendo un poco de noción de que existen lugares de que ayudan a gente. Somos uno de ellos. existen otro montón más también, y le agradezco, como decía Sergio, a cada persona que se dedica a querer levantar un caído o a poder sanar un alma. Agradecerle de nuevo por el espacio, para nosotros es un montón el haber podido venir para acá, poder contar un poco de nuestro testimonio, no solamente del funcionamiento de la comunidad, sino hablar un poco de lo que es la problemática. Que lo agradecido sin lugar a dudas somos nosotros. De corazón, muchísimas gracias. Y si en algún otro momento tienen un huequito, nos pegan el tubazo que estamos acá. Vamos a andar por acá. Vamos arriba. Gracias, Nacho. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Vamos arriba, Gurice, con esta lucha. Y bueno, las puertas están abiertas acá en el programa, en la radio, para cuando quieran plasmar toda la temática. Vamos arriba. Muchísimas gracias. Dale que se puede, ¿eh? Vamos arriba. Vamos con Claudio Taddei, como un sueño tranquilo. Ahí, preparando el mate, Nosotros tomando el mate, el hombre lo estaba preparando ahí. Uno de los mejores temas de Taddei para mí. Te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Mi corazón, te busco por mucho tiempo. Tu corazón que me encontró, fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo. Wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino. Me busco por mucho tiempo. Es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró. Sabía que algo iba a pasar, no me digas por qué. Cuando se da así, es como que todo está esperando para ese momento. Ahora es ahora y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente. Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente, que hasta en el silencio yo te siento presente. Veo aquí despacio, como en un sueño tranquilo. Wow, wow, wow, wow. Yo te veo, estás llenando todo mi tiempo perdido. mi corazón, es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró, oh, mi corazón.